en el piano. Quisiera ser gigante y tú haces que me sienta como un artista sin amor. Y pienso que tu amor por mí no será tan. Te sueño enamorado en brazos de un amante y no me importa nada. Te sueño que regresas radiante y encantado y no me importa nada. Yo canto y